Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el piso número 542 del Recontrafanático. Y con muchísimo gusto les quiero presentar a mi gran compañero, amigo, cofundador, Iván López Arre. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy buenas noches. La verdad es que complacido de estar nuevamente en el programa, pues por motivos de fuerza mayor y de salud, pues me ha impedido estar previo, pero bueno, aquí estamos nuevamente con toda nuestra audiencia y bueno, compartiendo nuevamente en nuestro podcast, que bueno, como todos ustedes saben, pues nos apasiona y nos encanta estar con ustedes. Qué bueno que estás de vuelta por aquí. Y bueno, lamentablemente en esta ocasión Luis no está con nosotros. Sin embargo, se integrará seguramente la próxima semana. Y muy bien. Bueno, pues, ¿qué te parece, Iván, que arranquemos con el béisbol, que siempre está en boca de todos nosotros? Sí, sí, por supuesto. Claro que sí. Bueno, como he venido siguiendo paso a paso, pues, siempre, a pesar de cuando estoy ausente, trato de mantenerme al tanto con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Inclusive estuviste comentando hoy en nuestro chat, pues, la triste noticia de la lesión de Ronald Acuña, ¿cierto? A mí me impactó, pues, que este chico haya tenido esta lesión que me parece que ya es recurrente, porque como ustedes sabrán, hace dos temporadas, pues Ronald Acuña también sufrió una lesión parecida, pero esta vez no fue robando bases, sino fue en el jardín derecho, en una jugada. Ahora aparentemente fue robando una base. Y bueno, yo también comentaba, pues, de que esto va a ser muy perjudicial para Ronald, en el sentido de que bueno, se ha convertido en un jugador, pues, un poco frágil en cuanto a sus piernas, y de cierta manera esto yo creo que le puede mermar un poco su carrera, ¿no? Una carrera, pues, muy con una gran proyección, con un gran futuro, pero esto, pues, le cambia un poco el panorama, ¿no? Ya creo que debe estar pensando un poco más en no ser tan agresivo, sino más bien asumir un rol de jugador protagónico, en el sentido de bateo, de empujadas, quizá la defensiva, pero debe cuidarse mucho porque la tendencia a lesionarse es bastante grande. ¿No te parece? Sí, total. Y además, si previamente ya tuvo una lesión que lo alejó de la temporada, pues debería de estar un poco más en control de lo que podría hacer y de lo que no podría hacer. Y yo creo que lo que tiene Acuña es que, como percibe muchísimo dinero, se siente presionado por cubrir justamente esos objetivos y resultados que está buscando su equipo, y por eso es que se lesionó. Y de la misma manera en que, por ejemplo, los pitchers se están lesionando mucho y están teniendo muchas cirugías Tommy John, yo creo que en el caso de Acuña y jugadores similares, se presionan mucho y exceden sus límites físicos para poder llegar a eso, ¿no? Sí, sí. De hecho, fíjate que Acuña había caído un slump grandísimo. Estaba de repente, comenzó a mermar su producción ofensiva. Y bueno, como tú dices, en aras de digamos, cubrir ese déficit ofensivo, pues bueno, se puso a tratar de robar bases y hacer cosas más allá de lo que de pronto él puede hacer. Así que bueno, muy triste por él. La verdad que eso es un fuerte golpe para los Bravos de Atlanta y para todos aquellos fanáticos que en el fantasy lo tomaron, pues también es un duro golpe, porque, pues bueno, perder un jugador de esa clase en cualquier liga, pues debe ser también bastante doloroso. Sí, claro, déjame decirte que en nuestra liga, el que tenía el pick de primera ronda, o sea, sí, se fue el que se lo llevó. Imagínate qué duro. O sea, bueno, eso, las lesiones siempre están en el tapete, ¿no? Pero que sea el, que sea el primer pick y el jugador como un jugador como Acuña, pues bueno, debe ser el doble de doloroso. Bueno, Roberto, pues sin más preámbulo, pues ya vino, habiendo comentado esto, pudiésemos comenzar el análisis de la MLB. Y bueno, comenzó como siempre con la Liga Americana. Pues el este, continúan los Yankees adelante con 37-18, con un porcentaje de 673. Y bueno, la semana ha sido interesante porque han ganado 7 de sus últimos 10, lo que indica que ha sido el mejor récord en esta división en los últimos 10 partidos. Me ha llamado mucho la atención cómo ha caído el equipo de Tampa, el equipo de Toronto han caído bastante lejos, preocupante, porque estos equipos siempre nos tienen acostumbrados a un juego muy agresivo y a estar peleando siempre la punta. Baltimore, como ya habíamos dicho, pues Baltimore tiene muchísimo a deber a su fanaticada, pues porque el año pasado, habiendo ganado el título de su división, pues se quedaron cortos para pasar a la siguiente ronda. Pero yo dije que tenía un equipo como para repetir y con ya peloteros más consumados, como el caso de Connor Henderson. Bueno, toda esa camada de muchachos, pues este equipo hay que contar con él al final. Los Medias Rojas de Boston están para 500, 27-27, a 9 juegos y medio, peligrosamente lejos también. Tampa 26-28, por debajo de 500. Y los Blue Jays de Toronto 24-29-12. En la central, pues bueno, Cleveland 36-18, en una división que sonaba floja, o suena floja, porque honestamente yo sigo pensando que esta es una división muy floja. Pues Kansas City está en el segundo lugar con 34-21, a 2.5. Minnesota, que pintaba para repetir el año como el año pasado, está a 6.5, 29-24. Los Tigres de Detroit, que empezaron con un esperanzador 5-0, ya van 26-27, por debajo de 500, a 9.5. Y los Chicago White Sox, que creo que van a ser, o pintan, Roberto, ser el peor equipo de todas las grandes ligas, pues tienen un récord desastroso de 15 ganados, 40 perdidos, a 21 juegos y medio. A estas alturas, eso luce bastante, bastante complejo. Así que, bueno. Y en la división oeste, pues los Marineros de Seattle, que también lo dije por aquí, y también vaticiné que este era un equipo peligroso y que iba a estar batallando durante todo el año. De hecho, está en primer lugar. Los Rangers, que no lucen ese equipo tan pesado como el año que viene, de hecho fueron los campeones mundiales, están en el segundo a 3 juegos, con una terrible semana de 7 perdidos en los últimos 10, o sea que Rangers no ha estado muy bueno. Houston, Roberto, salió del sótano. Houston ha estado pues remontando a la chita callada, como decimos acá, ganaron 6 de sus últimos 10. Y bueno, están comenzando a subir. Espero que, pues Roberto, que el equipo siga mejorando. Oakland 22-3 a 6.5, una pésima semana. Y los Angelinos de Anaheim con la salida de Shohei Ohtani, pues este equipo se vino totalmente abajo. 20-33 a 7 juegos y medio. Bueno, ¿qué me puedes decir de Houston, Roberto? Están mejorando, ya están a mitad de tabla, cuéntame. Claro, claro, bueno, esta semana tuvieron 6-4 en los últimos 10, la semana 8-2, y entonces subieron del último al cuarto, del cuarto al tercero, entonces, muy bien, y yo creo que se puede ver por dos cosas, Iván, el crecimiento de Houston. El primero es porque dijeron, si el cabrón de Iván nos va a aventar carrilla, tenemos que hacer algo para evitarlo. Sí. Bueno, no, y el siguiente es que hemos tenido una mejora en la ofensiva, y eso se ha visto reflejado en ciertas series que hemos ganado. El pitcheo ahí va como que subiendo poquito a poco, no así Framber Valdez, Los relevistas están subiendo un poquito, no así Josh Hader. Y aquellos jugadores que subieron de ligas menores que no funcionaron, pues sabes que hubo otros que sí. Entonces, creo que poco a poco Houston ha tenido estos méritos por los cuales subir. Sin embargo, tú ahorita dijiste que la central para ti no era buena. Déjame decirte que la oeste, esta división del oeste, es como la central del año pasado. ¿Sí? Donde según yo Minnesota fue el que ganó la temporada pasada la central. Pero ahora, fíjate, Seattle es el único equipo con marca positiva en la división del oeste. Todos los demás están con abajo de 500, pero Seattle no está muy bien. O sea, tiene 28-26, o sea, .519 apenas. Y algo muy particular, la diferencia entre carreras anotadas con recibidas en todos los equipos es negativa. Seattle menos 7, Texas menos 6, Houston menos 4, Atléticos menos 63 y Los Ángeles menos 36. Esto no puede ser en una división que alguno de ellos se va a meter a los playoffs, pero cuando llegue a los playoffs no va a estar bien. Entonces sí es algo preocupante. Inclusive déjeme cerrar. Todos los equipos tienen marca perdedora contra equipos de más de .500. Eso no es bueno. ¿Cómo ves? Sí, definitivamente. Yo no me había fijado en esos números. Inclusive, tienes razón, la central no tiene esos números en rojo. Entonces, ciertamente, sí, una división bastante mediocre. Pero fíjate tú, que en el caso de Seattle, apenas dos juegos por encima de 500, ¿ok? Un diferencial de menos 7. Rangers, que se supone que esta división es donde está el campeón del mundo. O sea, que debería ser una división muy peleada y con unos números positivos. Bueno, fíjate cómo está. La verdad es que no me había percatado de eso, Roberto. Gracias por la acotación, porque sí, efectivamente, a nivel de números, se puede decir que es la peor división de las grandes ligas, o mejor dicho, la peor división de la americana. Sí. Creo que, no, inclusive para mí yo creo que es la peor de toda la MLB. Ahorita vamos a ir con el paneo de la Nacional y verás el porqué, pero yo creo que esa es una de las bellezas del BASE, que no necesariamente porque Texas ganó la Serie Mundial el año pasado significa que esta va a arrasar. Puede ser entre veteranos, entre nuevas ediciones, entre que están confiados, o sea, yo creo que hay muchísimas cosas. Por eso es que Houston va a mitad de la tabla, porque en sí la división es mala. Claro. Yo eso le he ayudado. Sí, definitivamente. Pues sí, definitivamente. ¿Cómo es la Nacional? A ver. No, pues a ver, déjeme decirte. La semana pasada platiqué de que Phillies, en la división del Este, estaba en primer lugar, pero no nada más en primer lugar de la división, sino de toda la MLB. Entonces estaba... La semana pasada estaba jugando pelota arriba de 700. Y entonces, aunque ahorita ha bajado, sigue siendo el mejor equipo de la MLB. 38 ganados, 17 perdidos, .691. Atlanta estaba, según yo, la semana pasada estaba a juego y medio. Y ahora está a 6 juegos en Filadelfia, en segundo lugar. Washington está a 12 juegos y medio en el tercer lugar. Mets está a 14 juegos y medio, Miami a 19 juegos. O sea, hay como una solidificación por parte de Phillies, ¿no? Para esto. Por la división de la central, Milwaukee está en primer lugar, 31 ganados, 22 perdidos, .585 average. Chicago Cubs está a 4 juegos y medio. San Luis, que subió la semana pasada, le quita el tercer lugar a Piratas, está a 5 juegos y medio. Piratas está a 6 juegos y medio al cuarto lugar y Cincinnati está a 7 juegos y medio detrás. Que no es mucha la diferencia, pero ahí está, ¿no? Y cerramos con Dodgers, 33 ganados, 22 perdidos, .600 de average. San Francisco sube al segundo lugar, quitándole el lugar a San Diego. San Francisco y San Diego están empatados, con 5 juegos detrás. Arizona está a 7 juegos detrás y Colorado a 13 juegos, ¿no? Entonces creo que es un muy buen, como que va subiendo ciertos equipos. Y déjame platicarte de un pitcher que yo agarré en otra liga y que estoy súper impresionado. Es Shota Imanaga, starting pitcher de Chicago Cubs. Iván, no sé si conozcas de este pitcher, tiene 30 años, jugó varios años en Japón. Pero lo que me impresiona, chécate estos números. Ha arrancado 9 juegos, ¿sí? De esos 9 juegos, tiene 6 salidas de calidad, 5 ganados. Pero lo más impresionante es que tiene una ERA de .84, un WHIP de .91. No tiene un gran número respecto a ponches por cada 9 innings, que tiene 9.73, pero sí tiene 53.2 innings. Y algo impresionante es que no ha perdido un solo partido. Solamente tuvo un partido en el cual tuvo una no decisión, que fue justamente contra Atlanta, pero fuera de eso ha tenido, y el segundo partido que tuvo contra Dodgers, pero fuera de eso realmente tiene unos números muy buenos, y eso es una grata noticia y sorpresa, ¿no crees? Totalmente, Shota Imanaga, 0.84. Sí, la verdad es que yo no había visto a este lanzador japonés entre tanto pitcher, pero viendo aquí la efectividad es 0.84, y esa es una lista donde hay lanzadores como Seth Lugo, que tiene 1.74, Ranger Suárez 1.75, Reynaldo López 1.75 y Tanner Hugh de Boston con 1.90. Así que bueno, súper interesante. Y bueno, y viendo las estadísticas, hablando de Houston, pues bueno, aquí tenemos que Kyle Tucker va líder en jonrones. Esa es una también de las razones por las cuales el equipo ha tomado un segundo aire. Bueno, de mantenerse así, y si Houston mantiene una buena escalada, yo creo que habrá que contar con él. Bueno, muy bien, Roberto, excelente. Excelente toda esa información que nos trae sobre la Liga Nacional, que dicho sea de paso, pareciera que también hay algunos equipos aquí que están como en negativo, ¿no? Como ya has hablado, por ejemplo, en la división, la central, fíjate, con diferenciales de -7, Chicago Cubs, que estaba teniendo por 500, San Luis Cardinals, -43, Pittsburgh, -29, y Cincinnati, -1. O sea, qué grosería. El único que tiene unos números decentes es Milwaukee, que tiene un porcentaje de 585 y un diferencial de -49. Así que bueno, las cosas se complican, Roberto, en la Liga Nacional, pero sin duda va a ser una muy bonita batalla de aquí hasta el final. De acuerdo, sí. Y yo creo que vamos a seguir practicando a fondo este gran deporte, ¿no? Seguro que sí. Pues venga, perfecto. Bueno, pues déjame platico de la cápsula y luego me voy sobre la trivia. Y en la cápsula es: ¿por qué el trofeo anual de la MLB, de la Liga Nacional, al Salón de la Fama, se llama después de un locutor de nombre Force Freighter? ¿Sí? Bueno, cada año desde 1978, el Salón de la Fama de la Liga Nacional ha hecho un honor al locutor por el mayor número de contribuciones al béisbol. Y es un honor que se le llama Force Freighter, que sirvió como el tercer comisionado de la MLB de 1951 a 1965. Acorde al Salón de la Fama, Freak ayudó a promover la relación entre la radio y el juego del béisbol. Los dos primeros ganadores del Freak Award fueron Mel Allen y Red Barber. Debido a sus años de anunciar juegos para los New York Yankees y los Brooklyn Dodgers, respectivamente. Antes de ser comisionado, Freak fue un respetable escritor de béisbol que hizo un nombre para sí mismo como el Ghostwriter de Babe Ruth, que no sé qué significa eso. El Award Freak, los ganadores del trofeo Freak, normalmente son referidos como Salones de la Fama, pero esa designación es técnicamente equivocada. Los ganadores del trofeo Freak no tienen placas adornando la galería principal en Cooperstown. En vez de eso, los que reciben este trofeo dan un speech, dan un discurso durante el fin de semana de la inducción, y su nombre es agregado a una placa en la librería del Salón de la Fama. No importando, no hay ningún locutor que pueda rechazar esta oportunidad de ser considerado para el trofeo Four Seat Freak. Y cierro con una frase. Más que en cualquier deporte americano, el béisbol crea el magnetismo, la ilusión adictiva que puede ser casi interpretada y entendida. Y quien lo dijo fue Thomas Boswell. ¿Cómo ves, Iván? Esa fue la cápsula. Tremendo, interesantísimo. Muy buena, muy buena. La verdad es que hay datos que no sabía, pero muy buena, Roberto, excelente. Qué bueno. Excelente. Estoy seguro que a la audiencia le va a encantar esto. Seguramente, seguramente. Y bueno, nos vamos con la trivia y hay buenas noticias. Sigues en primer lugar con 4 puntos, Luis con 3, ¿no? Ok. Y la trivia es, ¿quién fue el primer jugador en la historia de la MLB en ganar el premio Cy Young en ambas ligas, la americana y la nacional? Y las opciones son A, Roger Clemens; B, Randy Johnson; C, Gaylord Perry. En ambas ligas. Exacto. Me la pusiste compleja, porque a ver, Roger Clemens pichó en la americana, así sí, Clemens pichó en la americana. No fue Gaylord Perry. ¡Wow! ¡Qué bárbaro, Iván! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Súper bien! ¡Súper, súper! ¡Qué bueno! En efecto, fue Gaylord Perry. Déjate platico el contexto. El premio Cy Young se otorga anualmente al mejor lanzador en cada liga, americana y nacional. Ganar este premio ya es un logro notable, pero hacerlo en ambas ligas requiere una adaptación y rendimiento excepcionales en diferentes contextos competitivos. Este jugador no solo dominó en una liga, sino que también demostró su grandeza al cambiar de liga y mantener su nivel de excelencia. Gaylord Perry fue el primer lanzador en la historia de la MLB en ganar el premio Cy Young en ambas ligas. Ganó su primer Cy Young con los Cleveland Indians en 1972 y luego lo ganó nuevamente con los San Diego Padres en 1978. Perry es recordado no solo por su habilidad y longevidad en el montículo, sino también por su famosa habilidad para lanzar la bola de saliva, que agregó una capa de mística a su carrera. Pues felicidades, Iván. Muy bien, pues ya vas ya con esto. Seguimos punteando. Genial, muy bien, 5-3, o sea, Yankees va ganando, división, y tú en esto, son como hermanos los dos. Qué bueno, me encantan estas trivias. Que cuando comience la temporada de NFL también deberíamos volver a lanzarnos unas buenas trivias ahí, para no perder la costumbre. Y así va a ser, así va a ser. Así es. Comentar brevemente que las Olimpiadas son este año, Roberto. Ya lo hemos venido anunciando. Y yo no lo tengo listo para este programa, pero para el siguiente sí, creo que ya lo voy a tener preparado. Yo había comentado, y hemos hablado también fuera de micrófono, de hablar de los principales atletas de los países, de nuestros países, porque obviamente hablar de Olimpiadas es un tema muy, pues, demasiado amplio, son muchas disciplinas deportivas. Y realmente es complejo, ¿no? Es complejo. Entonces yo quería resaltar obviamente cuáles son los atletas que más destacados que van a participar, en mi caso, por Venezuela. Y en el caso de ustedes, pues México. México tiene muy buenos atletas. Obviamente la parte de los clavados es el punto fuerte de México, aparte de atletismo, la marcha olímpica. México ha tenido unos excelentes, corredores de la marcha olímpica, y creo que por ahí deben haber nombres interesantes, Roberto. Creo que eso va a estar muy bueno, y yo les voy a traer ese trabajo para la semana que viene. Me parece genial, porque como bien dices, Juegos Olímpicos solamente cada 4 años, y yo amo los clavados. Gracias a que México es un referente en los clavados, yo lo disfruto muchísimo, siempre estoy al pendiente. Entonces, con muchísimas ganas voy a escuchar lo que trae la próxima semana. Ok, bueno, muy bien. Siguiendo con deportes y fin de semana, fin de semana de deportes a motor estuvo bastante interesante, aunque un poco aburrido. Fíjate que tuvimos Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco. El Gran Premio de Mónaco marca una pauta importante en el primer tercio de la temporada, queda marcado por esta carrera mítica que se corre en el Principado de Mónaco, todo el jet set del europeo se concentra en el Principado de Mónaco para presenciar esta carrera. Por supuesto, debo decir que fue una carrera muy, muy, muy, muy, muy fastidiosa. Eso prácticamente así como partieron, así llegaron. Y por mala fortuna, Roberto, el único accidente que hubo en la carrera estuvo involucrado Checo Pérez. No fue culpa de él, a él lo chocaron por detrás y le destrozaron el vehículo. Por supuesto, luego de un fin de semana bastante, bastante malo para él, porque no logró clasificar, no logró pasar de la Q10, lo que hizo que partiera muy atrasado, y obviamente al partir tan atrás, este tipo de accidentes pueden normalmente suceder, y más en un circuito como lo es Mónaco. Entonces Checo Pérez tuvo un fin de semana para el olvido, con mala clasificación y luego abandono en la primera curva. Red Bull se ha visto bastante, bastante mal, bastante disminuido. Pareciera que Red Bull está pasando por un momento complejo, a pesar de que Verstappen va dominando el campeonato y tienen constructores, también lo tienen muy, muy bien definido. McLaren y Ferrari están peligrosamente pujando por ir escalando posiciones. Ha mejorado muchísimo. McLaren la semana pasada ganó con Lando Norris, su primera victoria en Fórmula 1. Ya han dado muestras de que el equipo está trabajando muy bien las cosas. Su vehículo está ahorrando mucho neumático, y sus pilotos, dos chicos jóvenes como Lando Norris y Oscar Piastri, han hecho un excelente trabajo. El día de ayer los McLaren llegaron segundo y cuarto. ¿Okay? El podio final fue Ferrari, Charles Leclerc, que de paso el piloto de la casa, te podrás imaginar cómo estuvo esa celebración. Segundo lugar para Oscar Piastri de McLaren Honda. Tercer lugar para Carlos Sainz de Ferrari. Y cuarto lugar para el piloto Lando Norris. O sea, fue Ferrari, McLaren, Ferrari, McLaren. O sea que, y Max Verstappen llegó en el sexto lugar detrás del piloto Russell. El piloto Russell, que obviamente por Mercedes, pues hizo una estupenda carrera. Okay, así que eso fue lo acontecido en el Gran Premio de Mónaco, que fue una carrera muy aburrida, debo decirlo, porque realmente ahí es muy difícil adelantamiento, pues, porque al ser circuito citadino, son muy pocas las zonas donde puedes intentar pasar a un rezagado, y eso lo hace pues muy fastidioso. Y por otro lado, pues también tuvimos en deportes a motor, tuvimos en motociclismo, desde Barcelona, el Gran Premio de Montmeló en Barcelona, en las tres categorías, Moto3, Moto2 y MotoGP, que es la que yo siempre comento con mayor fuerza. Y bueno, esta carrera tuvo también muy interesante. El podio fue de puros de un piloto italiano y dos españoles, todos con moto Ducati. O sea, Ducati está marcando la hegemonía como constructores, y las casas japonesas pues van a tener que trabajar muy duro para poder igualar, pues, o tener una moto que sea competitiva como para pelear con estos monstruos de la Ducati. También las motos austriacas KTM hicieron un papel muy interesante, muy bueno, y bueno, estuvieron animando en toda la carrera. Así que bueno, ese fue el podio. Pecco Bagnaia con Ducati en primer lugar, Jorge Martín con el equipo Pramac, también Ducati en el segundo, y tercero quedó el otro español, Marc Márquez, con Ducati del Team Gresini, para completar ese maravilloso podio. Así que bueno, eso fue lo acontecido en deportes a motor esta semana, Roberto. Muy bien. Fíjate que cuando escuché que Checo chocó en Mónaco, me acuerdo que hace 2 años ganó la carrera. Con una super manera de manejar increíble. En el circuito que yo considero es el más difícil de toda la Fórmula 1, porque no nada más sea un circuito callejero, sino los rebases son súper difíciles. Y adicional a eso, protegerte del rival y que no te choquen mucho más, ¿no? Pero qué lástima por el Checo, pero... inclusive me acuerdo que Senna dominaba Mónaco, y en especial cuando llovía. Cierto. Era un piloto en lluvia de los mejores que yo pude observar, sí. Definitivamente. Bueno, yo creo que Checo tiene los días contados en Red Bull, Roberto. Sí te lo digo con mucho pesar y lástima. Yo creo que Checo va a salir de Red Bull. Ahí la presión es muy fuerte. Y yo creo que a Checo le vendría bien un equipo un poco menos mediático, pero con cierto chance de triunfo. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede y por él, pues. Por él. Ya, fíjate que yo escuché en un podcast, no fue en un podcast, fue en un video. Escuché que el Checo Red Bull le hizo una oferta de trabajo para el próximo año y la rechazó. Pero no sé cuál sea la situación por la que lo haya rechazado, pero bueno, a lo mejor están ahí moviendo, haciendo una negociación para que se quede. Puede ser que el próximo año, como bien dices, no esté Checo en ese equipo, pero podría ser que sí esté. Así es. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? ¿Qué se ha sabido qué noticias tenemos de fútbol americano? Que hemos abandonado un poco las noticias luego de la, bueno, por lo menos mientras yo he estado acá, las noticias después del draft. Bueno, ya estamos. El tiempo va pasando rápido, Roberto. Estamos ya casi llegando a junio. Y bueno, ya comienza la cosa a ir armándose, ¿no? Yo creo que... ¿Qué me puedes contar de eso que nos falta y qué podemos esperar para esta temporada? Sí, bueno, te voy a dar algunas noticias que tengo. La primera es que el draft de la NFL normalmente siempre era en Indianápolis. Y desde hace algunos años han sido en otras ciudades. Pues bueno, ya le dieron el draft de la NFL para el 2026 a Pittsburgh, ¿no? Entonces, pues ahí se va moviendo, y aunque esto no es, aunque parece que es deportivo y como tal no es tan deportivo, pues ahí pues comentarlo, ¿no? Sí. Y como tal, noticias de deportes no traigo muchas, Iván, o más bien de la NFL, pero si te quieres, bueno, he estado guardando las trivias. ¿Quieres que te suelte alguna de las que pensaba soltarla cuando venga la NFL? No, yo prefiero esperarme la NFL para que la cosa esté mejor. Vamos a aguantarnos eso para su momento, pues. Ok, bueno, entonces déjame decirte algo que no sé si sepas. Hace como el mayo 5, Netflix lanza un programa en vivo que se llama The Roast of Tom Brady. Es no sé si has visto un roast, pero básicamente, y le platico a nuestra audiencia, el roast es un programa que surgió en Estados Unidos, del cual hay una figura principal. En este caso fue Tom Brady, y las personas que lo conocen junto con una serie de comediantes lo destrozan. Lo destrozan. Entonces, por ejemplo, del lado de las personas que lo conocen, estuvo Julian Edelman, estuvo Randy Moss, Kraft, el dueño de los Patriotas, estuvo Bill Belichick, estuvo Gronkowski, y entonces hacen puros chistes, pero, como decimos en México, muy manchados, de esos que dices, ¿cómo dijeron eso? Eso fue, y estaba creo que casi toda su línea ofensiva la que lo protegió, ¿no? Y del lado derecho estaba puros comediantes, algunos muy conocidos, unos que yo sigo, y otros no tanto, pero, por ejemplo, te puedo decir algunos chistes que hubo. Te lo súper recomendado para que lo puedas ver. Hubo una comediante que no habló exclusivamente de Brady, pero dijo de Gronk, y dijo ella, no, pues Gronk piensa que su nombre es Gronk y su apellido es Osti. Osti. Sí, como Gronkowski, que su nombre es Gronk y su apellido es Osti. Sí. Okay. Le tiraron durísimo a la ex esposa de Brady, que es Giselle Bündchen, sí, claro. Le tiraron durísimo. ¿Qué más te puedo decir? Oye, y ese programa que ya lo pasaron, ¿por dónde lo viste? Yo lo vi en Netflix, no lo vi en vivo, estaba trabajando. Ajá. Pero lo vi como dos días después. El 6 o el 7 lo vi, dura algo así como 2 horas, está en Netflix, se llama The Roast of Tom Brady, y está buenísimo, Iván. Cuando lo vi, pensé en ti y dije, imagínate que Iván lo vea mientras ve el póster de Tom Brady con el torso desnudo arriba de su cama. Imagínate tú, así, es así, The Roast, así como Rosa, The Roast of Tom Brady. No. Roast es R-O-A-S-T. Roast. Roast. Ok. Roast es quemar. Sí, es como quemar, sí, exactamente. Roast. Es lo que yo siempre te he dicho desde que inicié el podcast. Estás ardido, ¿no? Y entonces. Exacto. Tom Brady se arde. Y entonces, no, hubo chistes de parte de Tom Brady. Que dijo, a ver, señores, la NFL gastó $12 millones para argumentar y comprobar que yo jugué con balones desinflados. Hubiera sido mejor que me hubieran dado ese dinero y les hubiera dicho que sí. Ay, el Deflategate. Sí. Pero súper, súper Bueno, Iván, tienes. Ya lo voy a buscar para ver. Debe ser muy, muy interesante. Muy bueno, muchísimo. Hay unas dos que no fueron buenas. Se fueron como de pastelazo, así. Pero unos buenísimos. Claro. Wow, ¿no? Y reunir, y sobre todo reunir a toda esa gente, ¿no? Reunir a toda la línea ofensiva, a sus receptores, wow. Eso debe ser bien, bien interesante poder llevar a toda esa gente, ¿no? Junta. Exacto, porque fue en Los Ángeles, fue en vivo, o sea, yo nunca había visto un programa en vivo de Netflix, pero fue a nivel mundial. Entonces, no me acuerdo que estaba yo trabajando o viniendo para la casa, no lo pude ver, pero sí, súper bueno, gracias, Chepe. Sí. Que por cierto, estaban todavía con el tema, hablando de Tom Brady, de que quería comprar parte de los Raiders. Exacto. Entonces estaban con esa. Todavía están en ese proceso, que sí, que no. Yo no entiendo cuál es. O sea, si una persona quiere comprar, ser dueña de un equipo, no entiendo por qué, cuál es el misterio que hay con todo esto. ¿Tú sabes algo? Mira, como funciona la NFL, es que cuando un individuo o un grupo de individuos en un consorcio, en un grupo, quieren comprar un equipo, es porque el dueño de ese equipo lo quiere vender, ¿no? Puede ser por diferentes causas. Porque me hicieron una super oferta que no puedo rechazar, sería una locura. O por un escándalo, como hubo, ¿te acuerdas que hubo hace unos años de racismo en la NBA y obligaron al dueño a venderlo? Sí, no sé qué equipo era. Pues cosas así, ¿no? Entonces, pues obviamente, el dueño tiene que avisarle a la liga que, por ejemplo, en este caso, Tom Brady y X número de personas quieren comprar a los Raiders, y entonces, aunque se haga o no se haga, ¿sí? Aunque tenga interés o no, le tienen que avisar, y ya con eso, lo que hacen es que todos los dueños, los 32, incluido el que está queriendo vender o el que le quieren comprar, votan para ver si aceptan esa oferta. Pero no nada más trae dinero, trae, ¿sabes qué? Pues yo quiero mover, no sé, a los Kansas City Chiefs de Kansas, los quiero mover a Oakland, por decir, que no va a pasar, pero algo así, y voy a invertir tanta lana, y quiero hacer esto y esto y esto, o sea, es a final de cuentas una planeación del proyecto. Entonces los dueños, no me acuerdo qué porcentaje, para poder aprobar esa venta, votan y determinan sí o no, ¿sí? Pero lo que yo sé es que Tom Brady no quería comprar a los Raiders, o sea, formaba parte de un grupo en el cual iban a hacer un bid, una propuesta para comprar a los Raiders, que la veo muy difícil porque, pues, ¿cómo se llamaba el dueño? Al Davis. Al Davis dejó a su familia a cargo de los Raiders, que creo que es su principal negocio. Claro, aparte que era una compra minoritaria, ni siquiera era todo el equipo, o sea, era una participación. Entonces funciona casi de la misma manera. Tienen que aprobarlo y determinar si sí o si no. Por ejemplo, los Steelers. La familia Rooney es dueña de los Steelers. Es el único negocio de los Rooney. Ellos no tienen pozos petroleros y no son magnates de las bienes raíces, como por ejemplo el de Rams. Ellos, su único negocio son los Steelers y el estadio, ¿no? Entonces hubo hace como unos 10, 12 años, un minoritario o una persona que tenía como el 1% de las acciones de los Steelers y quería comprar el 5%, ¿sí? Fue un tema porque los Rooney se cerraron para no venderle a esta persona. Y esta persona quería hacer como una adquisición hostil, tratando de obtener ese 4% adicional, que no era ni siquiera el 51, era 4 puntos porcentuales para obtenerlo. Y al final de cuentas, la historia es de que no le vendieron 4 puntos, le vendieron el 1%, y no cedieron en sus intentos de obtener el 5. Pero fue lo mismo, tuvieron que avisar a la liga, votaron, y los Bunny dijeron, aquí no. Ahora, la votación, según yo, o sea, es solamente por el total del 100% de las acciones o la parte mayoritaria de un equipo, no por una parte minoritaria, porque para eso cada quien decide qué hacer. Pero sí los dueños necesitan estar enterados. Entonces, de todo, si hay alguien que dice, oye, te quiero comprar los New York Giants en 10 mil millones de dólares, tienen que avisar a la liga. Y, oye, quiero comprar más el 0.5 de los Miami Dolphins, tienen que avisar a la liga. Muy bien. Sí, bueno, sí. Bien interesante, la verdad. Yo no tenía mucho conocimiento en cuanto a esto, pero wow, a veces es un poquito trabado, ¿no? Es bastante trabado. Exacto. Sí. Bueno, comentar así también ya para ir cerrando. Bueno, Real Madrid conquistó la Liga, conquistó su Scudetto y ahora va a la final, Roberto, que el partido va a ser ahorita en junio contra el Borussia Dortmund para tratar de ganar su orejona y bueno, yo creo que implementar un nuevo récord, ¿no? De apariciones y de triunfo. El Madrid ganando la Champions este año, pues bueno, imagínate, estaría haciendo una campaña dorada, ¿no? Ganando la Liga y ganando la Champions. No la va a tener fácil, pero va a estar muy interesante siempre el Madrid en Champions. Es un equipo bastante duro. Y de comentar también la despedida de Toni Kroos. Toni Kroos se retira, Roberto, no sé si tú sabes quién es Toni Kroos. Toni Kroos es este jugador alemán. Este jugador mediocampista ofensivo, un tipo que fue por 10 años, vistió la camiseta de Real Madrid, ha sido el cerebro del mediocampo del Madrid junto a Luka Modric, y bueno, ha anunciado su retiro del fútbol, y bueno, nada más y nada menos que retirándose con el Real Madrid. Además, creo que Toni Kroos ni siquiera, no estoy seguro si va a jugar el Mundial de fútbol con Alemania, pero ya sí ha decidido que esta será su última temporada a nivel de clubes. O sea que no me extrañaría nada que tampoco fuera a jugar con su selección. Y con la salida de Toni Kroos, pues bueno, aunque todavía no se ha dicho nada, pues se espera que Kylian Mbappé, este gran jugador francés, que acaba de quedar campeón en su liga con el Paris Saint-Germain, pues bueno, se una a las filas de Real Madrid para tapar ese hueco que va a dejar Toni Kroos. Aunque son posiciones distintas, pues bueno, sale una estrella y entra otra estrella. Así que bueno, contento por el Real Madrid, triste por perder a un jugador como Toni Kroos, pero bueno, así es este deporte, Roberto. La gente juega, la gente se retira, el fútbol realmente es un deporte bastante desgastante a nivel físico y bueno, yo creo que uno tiene que, o en el caso, digamos, de esos jugadores, pues retirarse por la puerta grande. Y creo que Toni Kroos está retirando por la puerta grande, como debe ser, y no dando lástima como otros jugadores que han intentado quedarse por muchos años y después dan lástima al ocaso de su carrera. Así que bueno, contento por eso y bueno, a esperar la final de la Champions, que va a estar de verdad muy, muy buena este año. Bueno, con esto concluyo mis noticias, Roberto. Genial. Bueno, pues yo también de igual manera. Qué bueno que antes de que tú cierres el podcast, bueno, nada más agradecer que hayas vuelto otra vez, te habíamos extrañado. Estuvo muy bueno este podcast, confío que lo hayas disfrutado. Y bueno, agradecerle muchísimo a nuestra audiencia que nos haya escuchado, recordándole, nos puede escuchar en diferentes plataformas de streaming, de podcast y de audio. y en lugar de nos puede dejar un comentario para en las redes sociales, en Facebook, y nosotros los responderemos. Iván, tú cierras el podcast, por favor. Bueno, sí, muchas gracias, Roberto. Pues encantadísimo de estar contigo nuevamente. Lástima que Luis no nos pudo acompañar en esta edición. Pero bueno, muy contento de reanudar y estar aquí contigo, con la audiencia. La verdad que me hacía mucha falta, pero bueno, lamentándolo mucho, a veces los problemas familiares lo avasallan a uno y a veces se complican, ¿no? Entonces, pues, te pido excusas y que sepan entender que muchas veces tenemos familiares que dependen de uno físicamente y la salud es algo que lamentablemente a veces está bien, a veces está mal, y por supuesto que eso a veces complica un poco, ¿no? A nivel personal, así que sépame disculpar. Pero bueno, contento, Roberto, de estar nuevamente en esto que nos gusta, en la que nos apasiona, que son los deportes, y bueno, confiando en Dios de que las cosas sigan mejorando y podamos estar nuevamente la semana que viene. Un gran saludo para todos y bueno, será hasta la próxima semana. Bueno, gracias, buenas noches. Bye bye, bye. Chao.